una ex UDEM, Yanel González, que ella nos va a estar hablando sobre atentamente y qué es lo que están haciendo. Es algo sumamente interesante para todos aquellos que tienen niños y que quieren que de alguna forma aprendan a tranquilizarse, a relajarse, a estar más atentos. Entonces, pues bueno, va a estar sumamente interesante la entrevista. También el día de hoy vamos a tener una llamada con el autor del libro Paellas y Arroces, de Alberto Herraiz. Y bueno, me acaba de llegar el libro, está increíble para toda la gente que le encante la cocina. Uf, no se lo pueden perder, está buenísimo. Y bueno, por otro lado también, como les decía, más y más entrevistas. Después vamos a tener a Uri Ura, Paola Herman, que nos va a estar hablando desde la Ciudad de México también sobre cómo hacer tus artículos de limpieza y tus artículos de higiene personal en casa. Eso está súper interesante, así que quédense. Y por último, vamos a tener la entrevista con una pareja de emprendedores que están abriendo sus tiendas de productos orgánicos. Y es algo que me encanta que la gente pueda conocer y pueda compartir a través de estos micrófonos, porque somos cada vez más personas que estamos preocupados por la salud, y cada uno en su rubro, pero ellos son una pareja, una familia de joven que le apostaron a esto de poderle brindar a la gente de Monterrey otra opción de alimentos. Entonces va a estar muy interesante. Fíjese que el día de ayer un amigo me trajo un recorte del periódico, les voy a decir cómo se llama, La Vanguardia. Esto es de Barcelona, en España. Y salió un artículo padrísimo en donde habla de la importancia de el magnesio, en ingerir el magnesio para la salud. Entonces mucha gente dice, no, es que yo ya no como chocolate porque es malísimo. Es bien importante que ustedes se den cuenta que sí, es malísimo comer productos que no tienen calidad. Entonces, si tú te puedes comer un buen chocolate y le das una mordidita deliciosa ahí a un chocolate oscuro, lo puedes hacer cocinadito, lo puedes poner con chocolatito caliente o con té ahorita que ya está como que el tiempo del frío. Entonces, creo que es importante ir quitándonos esas malas ideas. Por ejemplo, hace poco escuchaba a una persona que decía, no, es que yo ya no tomo leche porque la leche de vaca es malísima. Y bueno, yo les vuelvo a repetir, ustedes saben la procedencia de la leche que están tomando. Si están tomando leche envasada, la típica, pues sí, obviamente. Pero pregúntenle a sus abuelos qué tal aquella leche bronca del rancho. Ay, qué buena onda, se hizo la luz. Yo ya me quedé como que aquí en la chorcha, ¿verdad? No, es que estoy esperando porque se supone que ya está la línea ahí. Tengo que avisarle, le podrían avisar ahí que ya estamos... Pues ya tenemos nuestra llamada, pero bueno, les decía que sí, importante eso. Ver de dónde vienen la procedencia de nuestros alimentos y qué mejor que sean alimentos locales. Entonces, bueno, un poquito hablando sobre la salud y sobre el bienestar. El día de hoy vamos a tener la entrevista con Alberto Herraiz, que no sé si ya está la llamada ahí. Bueno. Sí. Hola. Permítame, le voy a comunicar. Muchas gracias. Bueno, pues, como les decía, este libro es de Editorial Océano y trae, les voy a decir, ¿qué? Paellas y arroces. Pero desde las paellas y los arroces más sencillos, hay unas recetas deliciosas y la verdad es que vale la pena que el autor nos platique un poquito cómo nació esta inquietud. El libro está precioso, viene como forrado en una como bolsa de arroz padrísima. Y bueno, pues obviamente como que tiene como muy el toque español. No sé si está la llamada por ahí, no sé, me parece que todavía como que todavía no se logra la llamada. Pero bueno, les recuerdo un poco la vía de comunicación y vamos a hacer una rifa en este momento antes de que empiece la llamada. Farmacias Dr. Monfort me está mandando un súper, súper regalo. Y la primera persona que llame después de la entrevista, les voy a dar el teléfono 8336-6162. A cabina y nos diga pues el nombre de alguno de nuestros invitados. Entonces, uy, va a estar bien difícil, a ver si ponen atención. Está en línea, Cintia. Muy bien, muchas gracias. Hola, muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bienvenido a mi programa y pues bueno, ya tengo en mis manos el libro, está precioso, está increíble y ya tengo ganas de irme corriendo a mi cocina a cocinar. Platícame cómo nació la idea de este libro, que está precioso. Bueno, ante todo quiero decirle que es un placer estar con ustedes unos minutos y bueno, este libro es el resumen de 20 años de trabajo de esta técnica, ¿no? El resumen de de todo el trabajo que hemos ido haciendo y que seguimos continuamos haciendo a desarrollar esta técnica de paella, ¿no? Oye, platícame, el proceso creativo del libro fue una recopilación de 20 años, me lo acabas de decir, pero ¿cómo fue esta? Es que le explicaba a la gente que viene como que en una bolsita, es el forrado como en una bolsita de arroz. Sí, exactamente. Digamos que la paella, uh-huh. En España le llamamos a la sartén. Uh-huh. Es una sartén plana con el fondo cóncavo, con dos asas, con muy poca altura, en el cual normalmente se hace un arroz con diversos productos, depende de lo que tengamos en la estación, ¿no? Lo que hay en el frigo, y en el economato y en la despensa, pues con todo esto se van haciendo arroces, ¿no? Y bueno, pues la industria cambió, han sacado paellas, es decir, sartenes más finas, más en teflón, con otras propiedades, y lo que intento enseñar en mi libro uh-huh. es que cualquier persona pueda llegar a hacer una paella, un arroz en paella, o incluso llegar a hacer sus arroces en paella, firmar sus recetas dentro de esta técnica, ¿no? Eso está increíble. Y sabes que me encantó el punto que tocaste, que se cocina con productos de la estación. Eso es un tema muy importante porque la industria alimentaria ha ido como desvirtuando un poco ese sentido de que tenemos que comer lo que hay en temporada. Entonces, esto que hablas tú de la receta, hay gente que de repente le llega un libro en sus manos y quiere seguir la receta tal cual, pero se estresa cuando no tiene cierto ingrediente. ¿Qué le dices tú a la gente que se echa? Bueno, en este caso de la paella, lo que hay que comprender es la técnica. Uh-huh. Yo lo que animo, para mí la cocina mexicana es una de las tres cocinas mundiales más importantes. Y ustedes pues nos tienen que enseñar todo. Hay que aprender de su cocina todo. Yo quizá aquí en Europa pues no dominamos. Tenemos cierta idea de ciertos productos y no llegamos a... Claro, esto es casi imposible para un cocinero de acá comprender todo el mercado y los diferentes mercados que hay en todo México, ¿no? Claro. Pero es un desafío enorme que buscar tres o cuatro elementos, tres o cuatro productos que cuezan juntos con el arroz, uh-huh. y el arroz va a ser el que va a tomar el gusto de este ensamble, de este conjunto de sabores, ¿no? Y al mismo tiempo, pues debe tener cada grano de arroz el gusto al conjunto y a la individualidad de los ingredientes. Y entonces estamos hablando de un arroz en paella gourmand, fino, delicado, y eso es un poco lo que yo enseño a hacer en este libro, ¿no? ¿Tú radicas en dónde? Nosotros tenemos un restaurante afincado en París, después de casi 20 años. Wow. Y yo soy evidentemente español, de una ciudad que se llama Cuenca, al lado de Valencia, entre Valencia y Madrid, y decidí venir a París a practicar el arte de mi oficio, que es la ciudad pues más reconocida aquí en Europa, ¿no? Claro. ¿Y cuándo te vienes a México? ¿Vas a andar de gira? ¡Ay, estoy deseando ir para allá, para conocerle! La verdad que he cocinado con cocineros en Nueva York, cocineros mexicanos, uh-huh. y fue una grandísima alegría verlos trabajar. Aprendí un montón de cosas en unas jornadas que hicimos en Nueva York, y me sorprendió muchísimo la gran técnica y la preparación que tenían estos cocineros, ¿no? Me dejaron, siempre he querido ir, pero bueno, nosotros somos un poco monjes en nuestro restaurante, no salimos mucho, y la verdad que es un encanto poder ir a cocinar allá. Pues habrá que ir a visitarte entonces a París, ¿verdad? Claro, sabes también. Que precisamente ayer estuve yo en un curso de cocina con dos mujeres maravillosas que me invitaron y cocinamos arroz, diferentes tipos de arroz, y me enseñaron una receta con arroz con coco que, mira, no te puedo decir, sigo pensando en ella. Pero, pues te agradezco muchísimo tus palabras. Tú sabes dónde se consigue el libro, es Editorial Océano, Paella sí. y Arroces. Exacto. Pues lo pueden encontrar en cualquier librería importante de todos los rincones en México, está muy bien comercializado, y yo animo sobre todo a los hombres. Usted sabe que aquí en España los hombres son los cocineros del domingo, que uh-huh. en barbacoa hacen el arroz para toda la familia y para sus amigos. Luego viene la señora de la casa, que tarda más tiempo en limpiar lo que ha ensuciado Pero bueno, en realidad es una cocina que ya muy bien a los aficionados, ¿no? A los hombres de la casa, a impartir doctrina en esto de la paella. ¿Sabes que acá en Monterrey, donde nosotros estamos, los hombres cocinan los domingos también, pero carne asada? Entonces vamos a intentar... Yo les animo encarecidamente, porque van a tener sorpresas muy agradables. Pues yo me voy a poner... Sobre todo en España, ir a hacer una paella, decimos vamos de paella, es ir de fiesta con el pretexto de hacer un arroz en la paella. Eso está increíble. Yo animo los domingos a coger la sartén y, bueno, a cambiar los productos que no encuentren por otros similares e incluso a crear su propia paella, ¿no? Claro, y además en familia, ¿no te parece? Está padrísimo, claro, que los niños vean este proceso también, porque igual es importante que ellos se involucren en la cocina y en los alimentos. Claro, con una coronita haciendo la cerveza, un vino blanco... ¿Y qué más se le puede pedir a la vida que pasar un buen momento en familia haciendo una buena paella? Comiendo rico, ¿verdad? Claro. Te agradezco muchísimo y bueno, pues yo ya estoy súper apuntada para cuando vaya para allá. Y cuando vengas a Monterrey, ya sabes, invitadísimo. Muy bien, pues un placer haber participado en su programa y nada, hasta cuando quieran. Muchas gracias. A comprar el libro entonces, y yo tengo aquí uno en mis manos ya que tenga una... Oye, ¿alguna página de internet donde veamos algo de tu trabajo, de tu restaurante para poder...? fogon@guanadu.fr fogon@guanadu.fr Ah, ok, ese es tu mail. Es mi mail. Uh-huh. Mi cita de internet es fogon@fogon.fr. Ok, lo voy a buscar y lo voy a postear en mi página de internet, en mi Facebook. Te agradezco mucho, Alberto. Un abrazo grande hasta allá. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Pues bien, qué maravilla poder, esto de la tecnología, poder tener comunicación del otro lado del mundo para que nos compartan pues de experiencias de vida y esta onda de la paella, pues ya se me antojó ponerme a cocinar. Le agradezco a Marilu de Editorial Océano esta gran entrevista. Y como les decía, bueno, 8336-6162, yo ya mencioné más o menos quién va a estar en el programa. Vamos a ir a un puentecito para ir a darle la bienvenida a mi invitada, Janel González. Y la primera persona que llame se va a ganar este kit de productos de farmacias Dr. Mumford. Bueno, ¿quién está en la línea? Buenos días. Gracias, Dolores. Hola, Dolores, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ¿me escuchas? Sí, escucho, lo que pasa es que voy manejando. Ay, qué bueno, pues ¿hablas por lo del kit? Así es, gracias. Pues bueno, ¿tienes alguna... Bueno, ¿sabes a quién voy a invitar al programa? ¿Ya tienes alguna respuesta? Janel González. Ah, sí, Janel González, mira, sí puso atención. Bueno, te voy a dejar tu kit de productos. Es un kit padrísimo de productos de homeopatía de Dr. Mumford para esta temporada de invierno. Te lo voy a dejar en la tienda de Avenida San Pedro. Entonces vamos a hacer esto. Déjame tu teléfono ahorita, no cuelgues, para que te tomen el teléfono y ya, para que yo te llamo y me pongo de acuerdo contigo. Okay. Muchas gracias por llamar. Sí. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bye. Pues bien, ya tenemos el premio, ya lo dimos y todo, qué emoción. Yanel, bueno, ya hasta ya, mira, hasta ya te presentaron. Aquí tengo con ustedes a Yanel, ex AUDEM, a mucha honra. Y pues bueno, platícale a la gente quién eres. Estaba muy contenta realmente de regresar. Siempre me gusta venir a la UDEM. Creo que se siente un ambiente muy padre, muy, o sea, que la gente está haciendo cosas, está pensando, está muy padre. Y bueno, pues hoy estoy aquí para hablar un poquito de unas herramientas que estamos haciendo. Pertenezco a un grupo que se llama Atentamente. Y lo que estamos haciendo es presentar metodologías para el desarrollo de la atención, de cualidades como la empatía y la bondad, y para tener como una mente más clara. Y estamos dirigiendo nuestros talleres a maestros, a adultos y a niños también. ¿Y dónde se imparten estos talleres? Pues depende, haz de cuenta, por ejemplo, hemos impartido en escuelas. Uh-huh. Lo que queremos nosotros es que podamos llegar con nuestras herramientas a la educación. Claro. ¿Verdad? Entonces, estamos yendo a colegios, ¿verdad? Estamos entrenando maestros, pero también de pasada luego papás nos dicen, oye, pues yo también quiero, ¿verdad? Entonces damos talleres a los papás. Y ahorita estamos teniendo clases para niños en un lugar aquí en San Pedro, que está ahí por Roberto Garzazada. Ok. Uh-huh. ¿Y cómo va? Por ejemplo, si yo veo que mi niño a lo mejor tiene un poquito de como algún detalle para la atención, me acerco con ustedes y de qué va el taller para el niño, qué hace, ¿no? Mira, haz de cuenta que nosotros tenemos técnicas de desarrollo de la atención, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, generalmente llegan con nosotros mamás, bueno, de todo tipo, tanto que quieren que sus niños, como digamos, estén más tranquilos, menos estresados, más en paz, ¿verdad? Y también mamás o papás que dicen, pues, mi hijo pudiera, o sea, le falta un poquito esto de la atención, de poder estar más atento, ¿verdad? Más conectado con su entorno. Uh-huh. Entonces, llegan los niños y hacemos como, pues, son entre juegos y canciones y ejercicios muy pequeños, ¿verdad? Y los lo que les vamos enseñando un poco es que la atención es una habilidad que se puede desarrollar, yeah, ¿verdad? Entonces, platicamos con los niños desde, porque, bueno, las mamás o los, bueno, muchos los maestros, la idea es, pon atención, ¿verdad? Y pues el niño, para empezar, no sabe ni qué es la atención, ni cómo ponerla, claro, ¿verdad? Ni qué hacer, nosotros asumimos, ¿verdad?, que ellos saben, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y entonces, nosotros empezamos a hablar como, por ejemplo, ¿qué es la atención, verdad? Que es como, les empezamos a dar este ejemplo que es así como una lámpara, ¿verdad? Si yo dirijo la luz de una lámpara hacia un objeto, pues ese objeto se ilumina y lo puedo ver, ¿verdad? Y así es igual mi atención. Si yo la dirijo hacia un sonido, pues ilumina o puedo ver ese sonido. Si la dirijo a lo que veo, pues ilumina eso que estoy viendo, ¿verdad? Uh-huh. También la puedo dirigir a lo que siento o a mis pensamientos. Pero lo que pasa con la atención es que muchas veces la ponemos por un minisegundo en algo, por ejemplo, en algo que nos está diciendo una persona enfrente de nosotros, y en eso escuchamos un sonido, y la atención se va con el sonido, y de ahí se va con un pensamiento, y con otro, ¿verdad? Y entonces media hora después te das cuenta que ya te perdiste todo lo que te estaba diciendo la persona enfrente de ti, ¿verdad? Porque estabas en una historia. Me suena y le suena a todo el mundo. Algo, parte de lo padre es que nosotros, los niños empiezan a ver, ¿verdad? Y les empezamos a decir, a ver, ¿y dónde estaba tu atención? Ah, pues sí, es que estaba pensando en, ok, ¿y dónde tenía que estar? Ah, pues aquí. Ah, bueno. ¿Y sabes qué? Y eso te pasa a ti, ¿qué crees? A tus papás también. Y a los maestros también, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos. Y ahora, eso no es algo que, pues, así es nada más, sino es una habilidad que se entrena, como cualquier otra, ¿verdad? Wow. ¿Y cómo se entrena teniendo estos ejercicios? Claro que con los niños hacemos ejercicios bien por cortito tiempo, ¿verdad? Y les damos como, por ejemplo, casi siempre empezamos con las sensaciones de la respiración, ¿verdad? Que es un estímulo, una sensación que está en el presente, ¿verdad? Entonces, traemos la atención a los niños, les decimos, por ejemplo, dirige esa lámpara de tu atención hacia las sensaciones que están en tu cuerpo, ¿verdad? Y cuando notas que no están ahí, que tu atención no está ahí, ah, pues te das cuenta y la regresas, ¿verdad? Y así poco a poco nos vamos entrenando a estar donde tenemos que estar y a notar cuando no estamos ahí. Claro, es bien importante esto que estás hablando, Yanel, porque, bueno, creo que cada vez hay más niños como con ahora el tema del déficit de atención, y tienen que ver muchos factores, desde la alimentación, qué es lo que están viviendo, sí, el entorno, todo esto. Pero creo que es importante trabajarlo. Yo te voy a platicar que el lunes fuimos al CENDI de, a ver si me equivoco, de Tierra y Libertad, que son unos centros que se fundaron aquí en Nuevo León y tienen el modelo, se ha replicado el modelo en diferentes países y tienen miles de premios, y la verdad es impresionante. Y lo que más me llamó la atención es que tienen su clase de meditación y yoga. Mm-hmm, okay. Entonces los niños chiquitos, estás viendo un grupo de 25 niños, estuve en la clase de yoga y era impresionante porque, entramos y estaba cada quien en su onda, ¿no? Los niñillos ahí, ya los sientan y muy correctos y los ponen a respirar y decía, ¡ah, qué maravilloso! Es un súper trabajo con los niños, sí, porque sí, luego cuando llegan a casa empiezan a entender, y contigo lo platicaba en una entrevista que hicimos anteriormente, esto de que pues ellos empiezan a trabajar y a calmar y enfocar su atención en qué es lo que están sintiendo, y se puede ayudar mucho a la frustración, supongo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, desde todo, porque te empiezas a dar, o sea, les empiezas a dar un espacio en que también está bien que un ratito te sientes, ¿verdad? Y pongas atención, generalmente está siempre hacia afuera, ¿verdad? Nosotros dirigimos un poco la atención hacia adentro, ¿verdad? Y lo que pasa desde los niños casi bien chiquitos, que casi la mayoría luego, luego empiezan a darse cuenta cómo eso es algo que les hace sentirse bien, ¿verdad? O sea, que los que un poquito los deja salirse de este mundo en de una idea y otra, y una cosa que a lo mejor no puedo y eso, entonces, ¿cómo, qué me va a pasar? Y si no puedo, nunca voy a poder, y ahora, ¿qué me van a decir? ¿Verdad? Todo esto, ¿verdad? Y les das como un poco un respiro, un descanso, claro, ¿verdad? O un espacio de parar entre todo eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y para, obviamente, para los adultos está buenísimo también, porque si no, pregúntele acá a Álvaro cómo llegué yo ahorita. Corre, corre, corre, amigo. Ya, calma. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ¿y dónde te pueden encontrar? A ver, dime para que mira, la gente tenemos te una página de internet, nuestra asociación se llama Atentamente. Entonces, la página de internet es www.atentamente.mx. Tenemos un Facebook también. El Facebook está bien padre porque lo padre de todas nuestras técnicas es que están sustentadas por estudios científicos. Entonces, en nuestra página, en el Facebook, es Atentamente MX, ¿verdad? Puedes encontrar casi, yo creo que una vez a la semana estamos poniendo un estudio que sigue de la Universidad de Harvard, de Stanford, de la Universidad de California, ¿verdad? Que hablan de cómo se están aplicando estas técnicas. Les llaman, por ejemplo, ahora atención plena o mindfulness en inglés, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar. Y si alguien tiene preguntas, mi correo es Yanel, que es yanel@atentamente.org.mx. Ok. ¿Y próximamente van a tener algún taller, algún curso que estás haciendo? Hoy empezamos un curso para niños, que es de niños desde 6 años hasta 12 años, que va a ser todos los miércoles, ¿verdad? Y la idea, este curso se llama Creciendo en Equilibrio, ¿verdad? Y la idea es ir, acompañando a los niños en su crecimiento, aportándoles estas técnicas precisamente del desarrollo de la atención, del cultivo de la empatía y la bondad, y del cultivo de la claridad. Perfecto. A ver, entonces, la página de internet, el Facebook, ¿es Atentamente o cómo es? Atentamente MX. MX, todo pegado. Ok. Ajá. Atentamente MX, y como quiera yo a veces posteo cosas de ustedes, porque me parece muy interesante lo que de repente ponen, y lo voy a compartir para toda la gente que nos está escuchando. Yo te agradezco mucho por haber venido, me encanta que colabores con nosotros, porque la verdad es importante que paremos un poco, y que a veces no nos damos cuenta que andamos en un trip o en una tuc tuc tuc tuc tuc, y a los niños los tenemos igual, claro. A mí me pasó, te voy a contar, el sábado pasado, taller en marco de arte, y luego de ahí vámonos a la cineteca, y luego de ahí vámonos a no sé qué. Ya como para las 4 de la tarde, Rocco, seguía, lloraba y decía, qué mala onda soy, no me di cuenta. Yo lo hacía porque él, día de salir, entonces, pues hay que hacer un stop. Sí. Eso es mucho lo que nosotros proponemos, el parar, ¿no? Y darte cuenta realmente, a ver, para empezar, ¿cuál es mi motivación? O sea, ¿por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo, verdad? Y después, ya que tengo mi motivación ahora, ¿es lo que estoy haciendo realmente responde a mi motivación? Como tú dices, o sea, yo lo que quería era pasar un rato padre con mi hijo y está llorando. A ver, no, ¿verdad? Reacciona, sí. Entonces sí. Paro, entonces me doy cuenta, o sea, pongo atención. Si no me doy cuenta, pues no hay posibilidad de cambiar, ¿verdad? Ya que me doy cuenta, digo, bueno, ¿ahora qué me conviene hacer, verdad? Claro, sí. Y sabes que también me tocó ir con Carmen, a una de las pláticas, y nos puso a hacer un ejercicio bien sencillo, creo que fue cerrar los ojos y algo así, algo sumamente sencillo, y me acuerdo que la gente que estábamos ahí fue así como, ¡wow! Sí. Y realmente son cosas muy sencillas las que se tienen que hacer. Sí. Nada más es como tener el hábito de hacerlas, ¿no? Es tener el hábito, darte el tiempo, o sea, y realmente darte cuenta que así como tu cuerpo necesita ejercicio, ¿verdad?, y cambia, ¿verdad?, y logras habilidades, igual esta habilidad de ser feliz, de estar tranquilo, de estar en paz, es una habilidad, ¿verdad?, y así, y se entrena, ¿verdad?, o sea, y si es algo que quieres, entonces dices, ok, entonces le doy tiempo, ¿verdad?, uso las técnicas y logro los resultados. Oye, algo que le puedas tú dejar a la gente que nos está escuchando, que diga, no, pues a lo mejor yo no puedo llevar a mi nieto, a mi hijo, o yo misma estoy aquí en mi casa y de repente me pongo histérica. ¿Alguna recomendación, alguna pequeña tip, técnica? A ver. Mira, usamos una cosa que le gusta mucho a todo mundo, a los niños y a los papás, ¿verdad? Usamos una así para recordarnos que se llama parar, ¿verdad? Y parar, es de cuenta, la P y la A, pues es parar, ¿verdad? La R es respirar, P-A, paro, R, respiro, A, atiendo, y a lo que atiendo precisamente es a las sensaciones de mi cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo se siente mi cuerpo en este momento? Y después la R, es regreso. Y aquí es la idea que regresas a la actividad que estabas haciendo, ¿verdad? Con una actitud, para empezar, distinta. Más atenta, ¿verdad? Uh-huh. Distinta, más abierta y más tranquila, ¿verdad? Y ese segundito de parar, lo que te permite es, en lugar de hacer una reacción, a responder a la situación, ¿verdad? En lugar de hacer una reacción que es inmediata y sin pensar, ¿verdad? Ese espacio te da ese darte cuenta, ese espacio de darte cuenta para responder a la situación de la mejor manera. Pues muy bien, a parar todos, a parar yo también. Muchas gracias por venir, entonces, atentamente, y pues ya sabes que tienen las puertas abiertas de aquí, gracias, y más sí, Radio DEM, no te había tocado venir a Radio DEM. Sí. Fuimos, o sea, contemporáneas, ¿cómo se dice? Yo creo que sí. Sí, claro, nos tocaba vernos en los pasillos, sí, por supuesto, sí. Y hasta trabajamos juntas. Bueno, pues vamos a ir a un corte, eso. Mi querido, híjole, hoy me siento muy contenta porque tengo, está operando mi programa, el director de Radio DEM, Álvaro Guadiana. ¡Ay, Jesús! Bueno, pues vamos al corte y regresamos con más aquí en Radio DEM. Lavadora solo para dos faldas y una blusa. Ay, mijo, al cabo es poquita ropa. Poquita es el agua que nos queda, ma. La estás regando. Mejor lávalas a mano. Ándale, así sí. Ayudemos a cuidar el agua. Participa en andaleasisi.com y síguenos en Facebook. Agua y Drenaje de Monterrey. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Hola, soy Alberto Cano. Y tu amigo Gerardo Billy Villar. Los esperamos todos los sábados por la noche en punto de las 9:30. Con lo mejor del rock, con los grandes exponentes que hicieron historia. Recuerda, 9:30, sábado por la noche en Radio UDEM 90.5. Muñecas de trapo, bisutería, arte en madera, servicio de alimentos para eventos, artesanía indígena, lo mejor de artículos y servicios mexicanos artesanales son Kimacool. Adquiérenlos del centro de la comunidad de la UDEM en un concepto de tienda solidaria y la tienda solidaria en el Hotel Sheraton Ambassador. Kimacool, con alegría desde el corazón. Obsesión por el cielo es el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Todas las semanas cubrimos un tema de la ciencia de la astronomía o de la exploración del espacio. No te lo pierdas, los martes de 7 a 8 de la noche, aquí por Radio UDEM. La Universidad de Monterrey te invita al taller de propiedad intelectual impartido por el Dr. Arturo Azuara, quien es experto en derecho empresarial y propiedad industrial. La sesión se llevará a cabo el jueves 14 de noviembre a las 11 horas. Evento sin costo. Confirma tu asistencia al 8215000, extensión 1964. Ser asesoría, ser solución, ser defensa, ser humano, ser UDEM. La Sociedad de Urbanismo de Monterrey AC invita al segundo Congreso Regional de Urbanismo, Una Ciudad Bien Hecha, los días 8 y 9 de noviembre. El evento consistirá de conferencias y talleres con el tema, instrumentando la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda. Costos del evento, 100 pesos estudiantes con credencial vigente. Sede, Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León. Mayores informes en www.unaciudadbienhecha.org. Las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte te ofrecen Archivo Histórico, Biblioteca Jurídica, Venta de Libros, Cursos, Diplomados, Seminarios, así como el Módulo de Acceso a la Información. En Monterrey, Nuevo León, comunícate 8340-0462. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy Cynthia Robles Welch y te invito a que te contagies naturalmente de nuestro estilo de vida. Escuche a Cynthia Robles Welch todos los miércoles a las 9 de la mañana en Radio UDEM 90.5. Soul Fire, el fuego en el alma del disco, el soul y el funk. Todos los viernes 9:30 de la noche. Soul Fire, el único programa en Monterrey dedicado íntegramente a la música de la cultura negra. Radio UDEM 90.5 FM. La maestría en Ciencias de la Educación en línea de la UDEM forma expertos con visión global, capacidad de análisis y gran facilidad para desenvolverse en distintos espacios y niveles educativos, tanto a nivel local como nacional e internacional. Su método de trabajo propicia la convivencia multicultural mediante la comprensión de las coincidencias y diferencias culturales, enriqueciendo su capital humano y profesional. Infórmate, 8215000, extensión 1565, ser dirección, ser inspiración, ser vanguardia, ser humano, ser UDEM. El teléfono que usted marcó está leyendo. Favor de llamar más tarde. Un teléfono inteligente sabe de cultura. Descarga gratis Conarte Móvil, con los mejores eventos, recorridos culturales y literatura de Nuevo León. Disponible para iPhone, iPad y Android. Conarte.org.mx. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Y bien, continuamos con el programa. Quiero darle las gracias a toda la gente que se comunicó, a la ganadora. Qué padre que pues nos llamó y ya pues va a tener su kit de farmacias Dr. Monfort. Y bueno, para recordarles lo de siempre, todos mis programas me gusta agradecer a la gente que colabora dentro del programa, porque gracias a ellos estamos teniendo contenido de calidad y pues apoyo para todos ustedes con ese tipo de regalos que están padrísimos. Entonces voy a dar unas menciones a todos los apoyadores de La Mamá de Rocco: Centro Mayal, Tienda Terrenal, Foro Kick, Facial Co., que por cierto me fui a dar un masaje, no, más un facial. Qué bruto, no les puedo platicar lo increíble que estuvo. Bueno, ya les platicaré. Si quieren saber más al respecto, síganme en la página de Facebook, La Mamá de Rocco. Stanley Solution, Villa de Patos, Mima Salud Integral, Laboratorios Monfort, que fueron los que nos dieron el premio el día de hoy, Corm, y el día de hoy también Natural Organics se une a esta causa de hablar por la salud y por el bienestar. Entonces, más adelantito vamos a tener una entrevista con ellos. Pero por lo pronto, Paola, colaboradora, las presento del programa. ¿Estás ahí, Paola? Sí, aquí estoy. A ver, platícale a la gente. Qué gusto tenerte en el programa. ¿Qué onda contigo? ¿Quién eres? Yo soy Paola, yo soy del DF, pero ya me voy a ir para allá en unos días para dar unos talleres. Yo soy Paola de Uriura. Uh-huh. Hice esta página que ahorita está en Facebook, porque yo empecé a ver que no era normal que nos empezáramos a respirar tanta cosa de limpieza que nos venden, y cuando entras al súper está todo el polvito y los aromatizantes, y luego te untas cosas en la cara de cuidado personal y los shampoos, y tienes una bola de aromas que no son naturales, y a mí me empezó como que no hacer sentido. Uh-huh. Entonces, desde hace tiempo me dedico a dar talleres en donde le explico a la gente de qué manera podemos cambiar todos estos productos químicos que tienen ingredientes tóxicos y que se van acumulando en el cuerpo y a lo largo de la vida te van creando problemas de salud, y de qué manera los puedes sustituir por hacer tus productos naturales. O si tú no eres de las personas que quieres hacer tus propios productos, de qué manera los puedes sustituir por otros comerciales, pero que no sean tóxicos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, la verdad es que es algo increíble y te da como una autosuficiencia, que ya no dependes de lo que te están vendiendo, y sobre todo también cuando tienes niños chiquitos, es bien delicado qué es lo que les estás poniendo, y sí se venden cosas que son tóxicas. Es un hecho que en la regulación faltan muchísimas cosas, y nosotros somos los que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Este tema es bien, bien delicado y bien importante. Yo recuerdo que cuando, siempre hablo en mi experiencia, ¿no? Que cuando Rocco nació, pues esa era una de mis mayores preocupaciones. Todo inició por el tema del biberón, porque yo era, soy y era pro lactancia, pero siempre tienes que tener la opción. Entonces me acuerdo que en ese entonces empezaron a sacar las primeras investigaciones sobre el BPA y los daños que hacía a la hora de calentarlos y cómo contaminaba los alimentos. Entonces, a partir de ahí me acuerdo que yo tuve una conversación un poco fuerte con mi mamá, que yo le decía, mamá, es que es verdad. Y otras generaciones dicen, no, es que ¿cómo crees que una empresa como esta se va a arriesgar? Y cada vez nos damos cuenta que ahorita, como tú decías, productos de higiene personal para los bebés están utilizando químicos que son realmente dañinos. Realmente dañinos. Sí. Y entonces es bien importante que agarremos conciencia de eso. No se trata de mencionar ni decir nada malo al respecto de las marcas. Lo único que yo les puedo recomendar es que lean etiquetas. Y en este taller que tú vas a impartir, les vas a explicar cómo hacer sus propios productos. Sí. Y también, pues como decías tú, la cuestión de la alternativa. ¿Cómo te ha recibido la gente? ¿Cómo, o sea, porque, bueno, obviamente esto fue algo que fue una inquietud tuya, pero ¿has visto respuesta, un cambio de unos años para acá? Muchísima respuesta. Hay gente que ni siquiera sabía, y como me pasó a mí hace muchos años, yo ni siquiera sabía y me fui con la finta comprando, ¿no? Muchas cosas que no necesariamente eran buenas para mí. Pero en el momento que ya lo empiezas a comunicar, y no se trata de sembrar miedo ni mucho menos, es nada más, oye, te voy a enseñar cómo leer una etiqueta y cuáles son los ingredientes que sí debes evitar. Uh-huh. ¿Cuáles son los más importantes que debes evitar? Y si no, como te decía, si no quieres hacer tu producto, puedes comprar otro comercial. Pero yo también te digo cómo hacerlo de una manera sencilla. Y la gente, la verdad es que está respondiendo muchísimo. La página va creciendo y a mí las regias me tienen impactada. Porque son de veras bien conscientes de la salud y es de donde más me hablan y de donde más me escriben. ¿Sabes qué? Afortunadamente hay un movimiento acá en Monterrey. A mí me chotean mucha gente, ¿eh? Yo llego a la oficina y es de repente, ay, ahí vienes tú con tus loqueras. Pero cada persona tiene su proceso. Pero sí, de verdad, yo veo un cambio muy fuerte, como que un movimiento que está surgiendo. Y está bien padre porque es Y además, ¿sabes qué? Que también es el medio ambiente, porque al rato tú te lavas las manos, la cremita que te pusiste también se va por ahí, o el shampoo que usaste. Entonces son cosas que también le dañan al medio ambiente, ¿no? Fíjate que y eso ya no estamos para eso, ¿no? Claro, eso es bien importante, la conciencia de cuidar el medio ambiente a través de todo lo que utilizamos. Aquí creo que hay una costumbre que hay que erradicar de usar este tipo de los cloros y todas estas cosas. De repente las personas que nos ayudan a la limpieza, a mí me pasa muchísimo en mi casa, que yo solo uso vinagre y agua oxigenada en mi casa. Y la gente se queda, ¿what? ¿De qué estás hablando? Sí, claro. Y cuando va la persona que me ayuda, de repente ella llega a escondidas de mí con su botellita de cloro, ¿eh? Claro. O llega con su botellita de fabuloso, perdón, ya me la aventé, de colores, de sabores o no sé qué. Y yo, entonces me pongo a hablar con ella y le digo, es por tu bien, yo te estoy tratando de cuidar. Claro. Y pues obviamente mi familia, ¿verdad? Y es una cuestión también como de educación. Nos hace falta, le creemos todo a los medios, y los medios desafortunadamente a veces tanto como periodistas como medio de comunicaciones, sí se nos olvida la responsabilidad social que tenemos. Y yo ayer precisamente platicaba con un amigo de, oye, teníamos como 3-4 horas de andar en la calle y ya se sentía la cara súper sucia, como es el medio ambiente que ya está sucio. Sí, claro. No estamos cuidando lo que tenemos, entonces así podemos contribuir. Platícame un poquito entonces, ¿dónde vas a estar? ¿Qué días? Me voy mañana para Monterrey para dar un taller este viernes, viernes 8. Es de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Colegio Constructivista Descubridores. Uh-huh. Está ahí en la Colonia Cumbres, tercer sector. Y el sábado voy a estar en Centro Amayal, que está ahí en San Pedro Garza García, en la avenida 5 de Mayo. Y los dos son de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un taller teórico práctico. Vamos a ver qué ingredientes debemos de evitar, por qué, qué es lo que ocasionan en el cuerpo, cómo buscar por internet si el producto que usas en específico te hace daño o no te hace daño, y vamos a hacer también la parte práctica. Ah, vamos a elaborar dentro del taller algunas recetas de cuidado personal y algunas recetas de limpieza que se van a llevar a su casa para poder empezar ya luego. Y además de cada tema, que es cuidado personal y limpieza del hogar, se van a llevar un recetario por tema muy grande, con muchas alternativas. Si quieres hacer mantequilla corporal, te llevas varias recetas de mantequilla corporal. Si quieres hacer un limpiador general, varias recetas de limpiador general. En fin, todo para que vayan encontrando cada quien su caminito, porque también es cuestión de gustos, y entonces por eso doy como diferentes alternativas. Y bueno, para informes de inscripciones, el de Amayal del sábado es directamente ahí en Centro Amayal. Y para el del Colegio Constructivista Descubridores del viernes, me pueden escribir a euriura@gmail.com uh-huh. o en la página de Facebook, que es Facebook Euriura, así con i latina como suena. ¿Qué quiere decir eso? Euriura quiere decir el agua de lluvia en vasco. Ay, qué lindo. Y me gustó mucho cómo sonaba, y mis abuelos eran vascos, y entonces a mí me gustó ese nombre. Mira. Pues ya te voy a conocer, nos vamos a ver el sábado, sí, por ahí. Fin, ya nos hemos estado escribiendo mucho. Qué y emoción. Ya tengo muchas ganas, sí. Y pues si el viernes no tienen que hacer, ahí me hablan para ver qué hacemos y platicamos antes. Ay, pues órale. Perfecto, pues buenísimo. Te agradezco muchísimo todo el apoyo y pues ya sabes, yo ya te presenté como colaboradora del programa. Próximamente vamos a tener enlace contigo para que nos estés dando como tips para todas las sí, personas. Yo encantada. E invitarlos a que sigan tu página Euriura en Facebook. Y agradecerte la beca que ya tenemos ganadora. Hice una dinámica padrísima en donde las personas que fueran al Mercado de la Luz me dijeran, yo quiero la beca. Y llegó una señora y me dijo, yo nada más vine a decirte que yo quiero la beca. Ah, y vámonos, lindo. Que se la gana. Entonces, qué gusto. Sí, entonces pues todo el mundo está muy emocionado y con mucha expectativa de conocerte. Entonces nos veremos el fin de semana. Perfecto, por ahí estamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y vamos a seguir con el programa. A continuación vamos a hablar con... la gente de Natural Organics que ya están aquí en Radio UDEM. Voy a un puentecito, Álvaro, y regresamos. Bien, continuamos en el programa de La Mamá de Rocco. Les recuerdo el teléfono en cabina 83-36-6162. Y pues bueno, ya les había dicho que tenemos los nuevos apoyadores de La Mamá de Rocco están invitadísimos aquí en el programa. Bienvenidos, buenos días. Gracias. Buenos días. Preséntense, ¿quiénes son? A ver, yo ya les dije a la gente quiénes son, pero quiero que platiquen ustedes. ¿Qué bueno, onda? Yo soy Lizeth García, Tengo dos niños y este proyecto inició por ellos. Wow. Es un proyecto que es muy bonito y inició porque mis hijos son intolerantes a muchos alimentos. Y en la búsqueda, buscando, dimos con la idea de comprar alimentos orgánicos para ellos, para suplir los alimentos que no podíamos comprar regularmente en un súper. Y así nació el proyecto. Por ellos. Wow. ¿Y por acá? Bueno, mi nombre es Jorge Castro y bueno, como comenta Lizeth, el proyecto inició precisamente porque en el momento en que detectamos que nuestra hija tenía problemas de intolerancia a muchísimas cosas, primero fue de mucho impacto porque ni ella ni yo sufrimos de eso nunca. Claro. Entonces, haciendo un poco de investigación, vimos que muchas de las causas que tenían las alergias en los niños actualmente era por todos los químicos que agregan, las hormonas que agregan a los alimentos y demás, y fue cuando empezamos la búsqueda de alimentos orgánicos. Entonces empezamos a comprar lácteos primero, uh-huh. luego carne, luego pollos. Muy difícil encontrar, por ejemplo, verduras uh-huh. todavía acá. Y por lo mismo que empezamos a batallar mucho para conseguir productos, casi todos los íbamos a Estados Unidos y los comprábamos allá claro. y los traíamos. Dijimos, bueno, ¿por qué no abrimos una tienda que supla esa necesidad para la gente como nosotros que tiene hijos con alergias? Que cada vez son más, ¿verdad? Sí, muchísimos. Uh-huh. Eso es bien importante. Y otra cosa que les iba a decir es, hablando un poco sobre el proyecto, ustedes, bueno, llega el doctor, les dice esta noticia y luego, no nada más es como que les cae el balde de agua fría de que, oye, es intolerante a todo esto y es cómo hacerle, porque pues no se sabe, ¿no? Estás así como, ¿para dónde le doy? Empiezan con el proyecto y ¿cómo han visto la respuesta? Platíquenle a la gente primero, ¿dónde está la tienda y cómo se llama? La tienda se llama Natural Organics. Estamos ubicados en San Jerónimo uh-huh. y la plaza se llama Villas. Uh-huh. Estamos en Boulevard Rogelio Cantú, 1000A, local 7, en Colinas de San Jerónimo. Ahí nos pueden encontrar, visítenos, hay muchos productos, tanto nacionales como importados, y los esperamos. A ver, platícame cómo fue este proceso de decir, bueno, ya, la idea es vamos a poner la tienda. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo han tenido? ¿Qué recepción han tenido de la gente? ¿Cómo llega la gente cuando entra a la tienda? Pues la tienda es preciosa. Gracias. Y además gracias. Encuentras una gran variedad de productos. Y yo que soy de las que ando metiéndome en todos los rincones y viendo, la verdad, sí los felicito porque sí tienen una gran variedad. Gracias. Y lo que me gusta es que, o sea, se nota el trabajo de investigación, de búsqueda, que tienen como muchas alternativas, pero también tienen muchos productos mexicanos. Y ese es un punto bien importante. Nosotros como mexicanos tenemos un país súper rico en este sentido, o sea, muchos alimentos, mucha variedad. ¿Cómo sienten a la gente? Digo, la aceptación ha sido muy buena, uh-huh. sobre todo porque en Monterrey, en esa parte de la ciudad, no había una opción muy completa, ¿no? Uh-huh. La mayoría de las personas de la parte de Cumbre, San Jerónimo, generalmente van a San Pedro, ¿no? Claro. Donde hay más opciones de tiendas orgánicas. Entonces, nosotros empezamos a vender por internet primero, más o menos entre 4 y 5 meses, y eso nos dio pauta a saber cuáles eran las áreas de la ciudad donde había más necesidades de productos orgánicos. Uh-huh. Entonces, como resultado de eso, decidimos abrir la tienda en San Jerónimo. Y bueno, está cruzando de San Pedro, cruzando el puente claro. Atirantado, llegas muy fácil, de Cumbre subiendo Rangel Frías llegas muy fácil, en fin. Y para la gente de San Jerónimo en general, hemos tenido muy buenos comentarios de nuestros clientes, sobre la ubicación, sobre el mobiliario de la tienda, sobre los productos, claro. sobre los precios, que son muy competitivos también. Eso es un punto bien importante, el precio, pero además, ¿qué te dice la gente? Porque la gente, ahorita hablando un poco fuera de los clientes, sino de tu entorno, no se sacan de onda, no te dicen, no, es que orgánico muy caro, ¿no? La gente tiene como, desafortunadamente, sí se ha desvirtuado el término orgánico. La gente lo tiene vinculado con que es caro. Pero, con que es caro. Uh-huh. Y bueno, la producción orgánica evidentemente es más cara uh-huh. porque las cantidades o volúmenes son menores. Uh-huh. Entonces, pues, obviamente tiene que ser más caro el producto, pero no tiene que ser, la transición de la comida normal a la orgánica no tiene que desfalcar el bolsillo tampoco, ¿no? No. Porque si te fijas en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que es el ejemplo más cercano, la gente, mucha gente ya nada más come orgánico uh-huh. y no tienen necesariamente que arruinarse si los precios son accesibles. Entonces aquí lo que tratamos también es eso, ¿no? Que la gente llegue a la tienda, que vea todas las opciones que manejamos y que no le dé, o sea, que no sienta tanto miedo de comprar. Claro. Porque digo, al final lo que la intención de abrir la tienda, obviamente uno es negocio, pero la otra también es ayudar a la gente a que a precios razonables pueda acceder a una mejor calidad de alimentos. Claro, esto es bien importante porque hacer conciencia a través de, como dices tú, obviamente sí es un negocio, pues claro, de algo tienen que vivir, pero además se está aquí poniendo el sello de abrir como este movimiento de hacer conciencia, de entender que es poquito a poquito, o sea, la gente no puede llegar a comprar una cosa, otra y otra porque muchos son alimentos nuevos para el común, para nuestras generaciones. Son alimentos ancestrales, hablando del jengibre, hablando sí. del maíz. O sea, muchos no sabemos cómo usarlos, porque para nosotros la tortilla de maíz es la tortillita que ya nos inventaron acá con el polvito ese, que no voy a decir nombres. Pero realmente, o sea, es un poco retomarlo de antes y que la gente entienda que, por ejemplo, yo vi que tenían un chorro de cosas, mezquite, lúcuma, tenían... Maca, alimentos que todos esos alimentos mencionados son ancestrales en los diferentes lugares de donde son originarios. De la India, uh-huh. tenemos moringa. Uh-huh. La idea nuestra es informar a la gente por medio de nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar uh-huh. como Natural Organics Monterrey. Y ahí estamos subiendo artículos de los productos que tenemos, no solamente para venderlos, sino uh-huh. para que la gente conozca cuáles son sus beneficios, cómo los pueden utilizar, y eso es bien importante porque no conocemos, claro. no conocemos el beneficio que puede tener en nuestra salud, el impacto, que son productos o alimentos o hierbas que en los antepasados las consumían uh-huh. y que lo fuimos perdiendo con el tiempo. Claro. Entonces ahora otra vez retomar eso y utilizar productos naturales para cambiar el estilo de vida, cambiar la salud. Hay mucha gente que está enferma y que no sabe que con productos naturales puede tener una mejor calidad de vida. Claro, eso sí es bien importante. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo, que antes de empezar yo ya como de lleno en esto, pues empezó también con alergias. Yo en este tema me metí por mi hijo, igual que uh-huh. ustedes. Igual, intolerante a no sé cuá, chucuchucuá, ya hay cosas que yo decía, ¿qué? Pero si nunca lo he probado, no sé por qué es intolerante a eso. Entonces, bueno, investigando, viendo documentales, viendo cómo procesan los alimentos procesados, valga la redundancia, el cuerpo, me espanté y dije, algo sí. tenemos que hacer. Entonces, es un poco unirnos, así yo lo digo como que una batalla con granadas, pero granadas de frutas en manos. Claro. Y que la gente entienda que no hay como agarrar una verdura, una fruta, un alimento natural como estos que estábamos mencionando, por ejemplo la moringa, que es lo que están usando en África para erradicar la desnutrición. Claro. Y aquí lo tenemos de manera accesible, y hay gente que me dice, pero ¿cómo lo uso? Con calma, cómpralo con calma en el smoothie, en el caldito, y para eso estamos gente como ustedes o como yo sí. intentando decirles las formas de ustedes, ¿qué planes tienen? La tienda. ¿Hay más planes por ahí? A ver, cuéntenme. Ya está proyectado abrir nuestra segunda tienda. Todavía no podemos decir uh-huh. zonas, pero sí vamos a continuar con el proyecto. Lo vamos a hacer más... A extender, lo vamos a hacer más grande. Hay personas interesadas en asociarse con nosotros en el DF, en Sonora. Entonces... la tienda ha tenido mucho impacto tanto en internet como físicamente. Y la verdad es que este es un proyecto hecho con mucho amor, y las personas que se involucraron en el proyecto, tanto el diseñador como el ingeniero del proyecto, como personas que nos apoyaron, uh-huh. como mi tío Roberto, por ejemplo, con todo el amor hicieron esto. Entonces, la tienda lo proyecta. Claro, eso es algo que te iba a decir. Se siente porque es como algo muy familiar, y entonces eso es también como retomar también un poco esa parte de no nada más mecanizar las cosas, claro. sino, pues, oye, desde que entras, se siente el ambiente, sí. se siente ahí que ustedes están trabajando, y que, pues, qué padrísimo que son un matrimonio joven con dos niños chiquitos, y además el legado que le están dejando a sus hijos. Gracias. Está increíble, ¿no? Esto de que ellos puedan entender de qué va esto de la alimentación, o sea, oye, no, o sea, no, qué regalo, eso es increíble. Sí, los niños llegan con la abuela y piden orgánico, pero pues la abuela no cocina orgánico, entonces ya llegan a todos lados y ya no... La abuela y las tías ya no quieren comer cosas que no sean orgánicas, sobre todo Camila, tiene 6 años y ya es más consciente. Se ponen en su papel, Rocco también se pone en su papelito, de repente se pone así como medio picante. De que, sí. Oye, mamá, pero la verdad es que no es crear monstruos, es crear conciencia, porque una amiga me decía, estás creando un monstruo, y yo, no, es que él sepa diferenciar, sí, claro. y él sepa tener una opinión al qué quiero y qué no quiero, qué me nutre y qué no me nutre.

90.5. Oh.